Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad, en el emparrillado de los halcones. Le doy la bienvenida a tres exponentes del equipo Halcones de la Universidad Veracruzana que están regresando de la selección menores de 17 años en la Ciudad de México. Isaí Chávez, ¿cómo estás, Isaí? Bienvenido. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Amir Herrera, ¿cómo estás, Amir? Muy bien, gracias, gracias. Rodolfo Álvarez, ¿cómo estás, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias por la invitación para platicar sobre el evento al que nos fuimos. Nos tienen que platicar toda la historia. Coach Marco Morrieta, ¿cómo está? Buena tarde. Muy buenas tardes, pues como siempre un gusto estar aquí para empezar la semana y hablando de lo que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano y de los halcones de la Universidad de Veracruzana. Y con tres representantes menores de 17 años. Así es, sí, pues como lo he mencionado en otras ocasiones y lo seguiré haciendo, es pues muy importante que los jugadores ya incluso desde edades, ahora se habla de que también se haga un under 15. Dos años menos. Exactamente, sean desde temprana edad que empiecen a tener ese roce y ese conocimiento, ¿no? De otras maneras de jugar fútbol americano, de ver otros estilos, también de ver cómo se preparan otros chavos de su misma edad, ¿no? O sea, niños ya de 14, 15 años que están ya plenamente trabajando en la cuestión del gimnasio, que es algo fundamental para jugar fútbol americano, ¿no? Y ahí una de las ventajas es que en este tipo de eventos los jugadores pueden vivirlo, porque luego es complicado, ¿no? Como tú les dices, no, pues es que es importante que estén haciendo gimnasio, es importante que hagan ¿cómo se llama? Su trabajo de pretemporada bien, como se debe de hacer, ¿no? Y no llegar un par de semanas antes. Eso lo dice uno, ¿no? Y hay quien sí lo compra, quien lo cree así, pero hay algunos otros jugadores que pues dicen, no, a mí todavía me da y yo puedo llegar antes y todo. Pero ya cuando vas a este tipo de eventos y cuando empiezas a dimensionar realmente toda la competencia, la preparación que ya tienen los chavos, eso es lo que a ti te ayuda también para que tengas esa conciencia y digas, no, pues es que sí, desde el primer día de pretemporada tengo que estar haciendo la pretemporada. Cuando tengo que hacer gimnasio, tengo que hacer el gimnasio. Eso es algo es clave, ¿no? Por dos situaciones. Pues físicamente, entre mejor preparado, físico-atléticamente mejor preparado estás, pues te lastimas menos y tienes la fortaleza necesaria para poder competir a un alto nivel, ¿no? Sin duda. Carlos Illescas Vandal, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dos cosas, seleccionados menores de 17 y en tu mano una guía básica para entender el fútbol americano. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente del fútbol americano? Un placer saludarlos. Sí, efectivamente, tenemos en nuestras manos la guía básica para entender el fútbol americano. Una guía que se les está dando principalmente, escuchamos a Marco, a los padres de familia de los muchachos que están llegando por primera vez al fútbol americano, pero también para las mamás que tengan algunos puntos básicos que en suerte tengo en mi poder 10 puntos básicos de esta guía básica para entender el fútbol americano, Ariel. ¿Cómo surgió la idea, Coach Marco Morrieta, de elaborar esta guía básica para entender el fútbol americano? Bueno, surge de la necesidad, sobre todo de los padres de familia o de la gente que llega por primera vez al campo de entrenamiento, ¿no? Que llevan a los niños, porque generalmente niños o jóvenes, pues los papás llegan pues por la inquietud de los chavitos, ¿no? Llévame. Entonces, exactamente, ya los que deciden llevarlos, pues es hasta pues la primera vez que se van a equipar, que no saben cómo va el casco, que no saben dónde cómo van los shoulders, ¿no? Cómo se ponen las integraciones o cómo van, que es algo que se tiene que ir descubriendo. Y bueno, pues obviamente también se les explica. Lo mismo pasa a la hora de un partido. Hay momentos en los que, como lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Los papás y mamás primerizos o las novias, ¿no? Las amigas que van, pues nada más aplauden cuando hay que aplaudir, pero o sea, realmente ni saben, ¿no? Así clásico que dicen, oye, ¿y eso amarillo que tiran al piso qué es? Se le cayó. Ajá, exacto, ¿no? O por qué es de ese largo el campo, o qué pasó, o qué es la cadena, qué es el dado. Entonces, ¿o qué son los equipos especiales? ¿Por qué patean? ¿No? Claro. Sí, y entonces pues, eso es un poco una manera de que al menos se pueda comprender lo más básico ya con esta guía, que pueda ser un parteaguas o un principio para que posteriormente puedan ir entendiéndolo poco a poco, ¿no? Porque, bueno, yo platicaba por ahí con unas mamás que ya tienen algunos años en el programa y de todos modos decían, ¿no? O sea, sí, ya le entiendo muchas cosas, pero de repente hay momentos que no sé qué es lo que está pasando. Entonces, pues es una manera de apoyar también un poquito esto, ¿no? Muy bien. Coach, antes de platicar con Amir, con Isaí, con Rodolfo, ¿qué representa para la organización tener tres representantes en esta cita nacional para menores de 17 años? Bueno, afortunadamente no es la primera vez para el programa. Ya es, si no mal recuerdo, como la tercera vez en la que están participando en estos Under 17. Pues, por un lado, es algo muy importante para el desarrollo de los chavos, ¿no? O sea, finalmente esa es una de las claves de todo esto. Es una oportunidad que también les da el programa de los Halcones de la Universidad Veracruzana de poder estar participando en este tipo de torneos. Hay que destacar que hubo equipos de lo largo y ancho del país, ¿no? O sea, desde Cancún hasta Chihuahua, y es precisamente lo que mencionaba, ¿no? O sea, el poder rozarse con gente que está en Chihuahua, que de repente sí se cruza, ¿no?, a Estados Unidos, o que tienen algún tipo de encuentros más cercanos con los vecinos del norte, hasta la gente, por ejemplo, en Cancún, ¿no?, que también en categorías infantiles y juveniles hay muchísimos equipos allá, la gente de Monterrey, en Saltillo, que es muy, que tiene muy arraigada la práctica de fútbol americano, y que, como ellos también lo mencionaban, darse cuenta pues que pueden competir contra jugadores que están en equipos, por ejemplo, como Águilas Blancas, o equipos que desde más chavitos están participando en División 1, y que ellos pueden medirse con ese tipo de jugadores, ¿no? Que realmente a mí me impresionó el nivel. Afortunadamente pude ver algunos de los partidos y ya se juega un muy buen nivel de fútbol americano, y también hay chavos que están ya muy muy grandes, o sea, que parecen, incluso me atrevería a decir que algunos de liga mayor ya, ¿no?, por el físico y la talla con la que participan. Carlos. Bueno, pues tenemos en suerte a tres jugadores de la sub-17, decíamos. Vamos a empezar con Isaí Chávez. ¿Qué representa para ti estar en esta categoría, representando a la Under-17? Pues la verdad, un honor. Pues ahí es donde se ve reflejado el esfuerzo y trabajo que empezamos bien desde la pretemporada. Y al ver la oportunidad, dije, pues hay que aprovecharla, ¿no? Y al momento de hacer las pruebas, dije, con todo, o sea, pues quiero quedar, tengo que quedar, pues por mi mamá, ¿no? Pues que es la que más me apoya. Y pues dije, si quedo, no, va a estar muy feliz, muy contenta. Entonces, o sea, y más que nada el orgullo, ¿no? O sea, platico con todos mis conocidos, me dicen, oye, qué padre, ¿no?, que estuviste allá entrenando y compitiendo con chavos de equipos de Conferencia 1. Y pues sí, la verdad, muy contento, muy feliz. ¿Cómo ha sido tu formación en el fútbol americano? Cuéntanos. Pues llevo ya 5 años, llegué en la categoría de infantil especial, y pues como no conocía nada del deporte, pues dije, no creo que me guste, pero pues ya dije, me voy a animar otra temporada, y fue que empecé a conocer más pues el deporte, ¿no? Conocí más la posición que más me gustaba, todo eso. Y pues ya fui formando mi pasión por el deporte. ¿Alguna anécdota especial que te haya dado el fútbol americano? Pues eso, ¿no? De la selección y como cuando llegué, recuerdo mucho que a veces no quería ni ir a entrenar porque no me gusta, o sea, no tiene caso, voy a perder mi tiempo, ¿no? No entro a los juegos. O sea, no sé a qué estoy yendo, pero pues me animé, dije, igual y otra, le doy otra oportunidad, otra temporada, y fue que, o sea, me empezó a gustar, me empecé a animar más a todo, al golpe y todo, y pues ya, aquí estamos. Aquí estamos, con sí. El 1.25, Amir Herrera, cuéntanos tu llegada justamente a los Halcones de la Universidad Veracruzana y, por supuesto, esta experiencia en la Under-17. Pues yo llegué en eso de la categoría infantil AA, ya un poco grande, a mi parecer, porque pues puedes empezar de más chico. ¿Qué edad tenías cuando llegas? 14 años, llegué a la categoría doble. Empecé de corner y pues ahí me quedé. Me gustó demasiado lo que es la posición, el trabajo que tiene un corner, que pues es muy importante para el equipo. Y pues la Under 17 fue una muy buena experiencia, ya que pues me ayudó a darme cuenta de que sí me podía medir con equipos que de primera división y pues poder poner en alto mi apellido y los Halcones de Veracruzana. ¿Dónde te encuentras estudiando en este momento, Amir? En la preparatoria UPAP. Ahí me encuentro estudiando por situaciones de la vida. Muy bien. ¿Por qué recomendarías a quienes nos escuchan la práctica del fútbol americano? Ah, pues para una formación de un carácter, desde muy chico te ayuda a formar tu carácter y ser un poco más valiente, un poco más atrevido. Yo antes de entrar a este deporte, yo era un poco cerrado, de que me costaba a veces socializar, pero gracias al deporte conocí a mis amigos, conocí a mi compañero Isaí, que fue uno de mis primeros amigos en esto del deporte, me apoyó y pues me gustó, me abrió un poco más ante la sociedad. Y que se hacen amigos de por vida, ¿no? Claro. Bueno, y con el número 55, Rodolfo Álvarez, el hombre de barba y bigote en esta mesa. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los Halcones de la Universidad Veracruzana, Rodolfo? Yo sí ya llevo un largo trayecto. Yo desde cuarto de primaria, más o menos como a los 8 o 9 años de edad, conocí el deporte. Yo primeramente jugaba básquetbol ahí en los Halcones de Veracruzana, hasta que un día me encontré con el coach izquierdo. Me dijo, no, pues no quieres jugar americano, yo te invito, te va a gustar. Y dije, órale, vale, entro. Y ya estuve jugando y mi primera temporada la verdad me gustó mucho porque hicimos muy buen equipo al entrar. Éramos muchos chavitos con varias aptitudes. De hecho, otro compañero de nuestro equipo de ese entonces jugó en la selección de la CONADEIP. Y así nos fuimos forjando durante los ocho largos años hasta que llegamos a la triple, que fue cuando llegamos a la final y comenzó todo el proceso de las selecciones, principalmente con la selección Under 15. Luego nos fuimos a la selección Under 17 el año pasado y nuevamente nos volvimos a ir este año. ¿Cómo ha sido? Bueno, tú entras, ¿de cuántos años entraste a...? 8 o 9 años más o menos. ¿Alguna anécdota especial en estos 8 años? Lo que nunca voy a olvidar de mis 8 años fue el partido que jugamos contra Tecos en Guadalajara. Fue un marcador muy cerrado de 39-36, me parece. Yo creo que fue el mejor partido que hemos dado como Halcones de la Veracruzana. Y además no solo como Halcones, sino que éramos muy amigos y éramos muy unidos. Entonces yo creo que eso fue lo que nos ayudó, impactó y logramos sacar el juego al final. ¿Repites el marcador, por favor? 39-36. 39-36. En su casa. Nosotros éramos cuarto lugar y ellos eran primer. En Guadalajara. Sí, dimos el halconazo. Así se le conoce cuando ganan fuera... ¿Por qué recomendarías a los amigos que nos escuchan a través de los micrófonos de Radio Universidad Veracruzana? ¿Por qué recomendarías? Dame tres aspectos que tú consideres que puede ser recomendable la práctica del fútbol americano a todos los jóvenes que nos escuchan. Principalmente porque es un deporte completo, tanto física como mentalmente, además de que te ayuda a formar un carácter muy fuerte y te ayuda a enfrentar muchas cosas y te forma también para la vida, sino solo como jugador, también como persona. Te enseña varios aspectos que a lo largo vas a tener que vivir en el trabajo, con tu familia. Entonces, desde chiquito o desde un deporte te vas formando para enfrentar las diferentes cosas que vas a tener en un futuro. ¿Otra? Ya englobamos todas. Sí, ya englobé todas. Muy bien, pues aquí tenemos a Mir, a Isaí y a Rodolfo, tres jóvenes provenientes de la Universidad Veracruzana que representan la Sub-17 para el fútbol americano local. Y le preguntaba yo a Isaí, ese jersey que portan, ¿qué representa para ti en esta ocasión después de haber participado en la Ciudad de México? ¿Qué tiene de especial? Pues aquí está reflejado pues toda la experiencia aquí. O sea, como le comentaba, dije, va a estar muy difícil quedar, ¿no? O sea, el sistema está muy complicado, no creo poder, pero pues... Le empecé a echar ganas, me empecé a esforzar bastante, la verdad. Y dije, de aquí no me voy, o sea, yo quiero regresar hasta que se acabe. O sea, no quiero irme con las manos vacías y nada. Y pues le empecé a echar ganas en los entrenamientos. Y pues ya, me quedé y pues más que nada, o sea, no, aunque no haya importado mucho el resultado, pues la experiencia, ¿no? Los compañeros que hicimos allá, los coaches que también muy buena onda. Y pues todo eso aquí en una, en un jersey, ¿no? ¿Y a quién se lo vas a regalar, si es que lo vas a regalar? Pues no, no quiero regalarlo, la verdad. Por el Mica. Ahora sí, platíquenos, Isaí, Amir y Rodolfo, ¿qué experiencia tuvieron en esta concentración, en esta actividad? ¿Qué, cómo les fue? ¿Qué hicieron? Pues los primeros días, primero eran de como, ¿qué va a pasar, no? Como el nervio, ¿no? Ese de estar con equipos ya grandes, ¿no? Pero pues mi mentalidad era de que yo tengo que quedar aquí porque quiero estar aquí. Yo tenía muchas ganas de ir. Y pues le metí, como dice aquí mi compañero, meterle ganas y a darle con todo. ¿Y cómo te fue? Pues muy bien. Bien, sentí que tenía un buen nivel para poder competir contra ellos. Y pues la verdad es de que traté también de aprenderme todo el sistema y pues me salió bien, mejor de lo que pensaba. ¿Cómo te sientes después de tu participación? ¿Consideras que superas ya lo aprendido en halcones de la universidad? Pues no, la verdad es que no, la verdad es que se complementa, ¿no? Conforme me van enseñando en halcones, como me van enseñando en la under que tuve. Sí. Y pues no, se van complementando, no puedo decir que, no sé, Águilas es mejor que halcones, porque la verdad es que no, tenemos muy buen nivel los halcones de la UV. Rodolfo Álvarez, ¿cómo ya, te fue? Pues fue una semana, digo, un mes, porque fue varia trayectoria. La primera semana fue de selección. La segunda semana fue de entrenamientos y ya finalmente la tercera semana fue de partidos. Yo ahora sí me tuve que enfrentar contra lo que es mi defecto, que es el físico. Yo sí le tuve que echar muchísimas ganas, además de mucha técnica y pulir, que fue todo lo que he aprendido aquí en Halcones, además de que estoy rápido. Me ayudó porque ahí toda la línea ofensiva con la que me enfrenté eran de 1.90 para arriba y de 110 kilos. Y menores de 17. Y menores de 17 años. Entonces ese fue como... como mi tope, tenía que echarle ganas porque fue mi defecto, el físico. Entonces ahí estuve echándole ganas. Entonces este jersey para mí representa mucho sudor y mucha gloria porque fue mi esfuerzo de todas las tres semanas que estuve ahí. Ahora vienen, después de esta participación, después de estar con Halcones, vienen nuevas metas. ¿Cuáles son para Isaí, para Amir y para Rodolfo las nuevas metas dentro del fútbol americano? Pues bueno, en lo personal... Esta ya se cumplió, ya fue... Sí. Bueno, en lo personal, nuestra temporada aquí, la primavera pasada, pues la verdad no... nos quedamos a una yarda de... No fue mala, ¿no? Pues no, la verdad fue bastante buena. Algunos le echan la culpa al árbitro, pero pues, había que meterla, pues, ¿no? Pues sí, pero pues una yarda, ¿no? Del campeonato. Y recuerdo por allá, de hecho, en la misma selección, en las pruebas, me encontré a chavos de ahí del equipo de Jets, ¿no? De que... De Balbuena. De que los campeones de juguete, ¿no? De que pues no... El chocolate. Que pues, o sea, no eran mejores que nosotros, ¿no? Entonces nos quedamos... La verdad, todo el equipo se quedó con la espina, ¿no? A una yarda del campeonato. Y pues esta temporada, a trabajar, o sea... Nos merecemos el campeonato. Ya aquí con mis compañeros, años, ¿no? De que llevamos tres finales perdidas. O sea, nada más no se nos cumple. Y pues ya, o sea, ya queremos. Todo el equipo ya quiere ser campeón. Muy bien. Sí. Excelente. ¿Cuál es la siguiente meta para Amir Herrera? Pues primero que nada, poder por fin cerrar eso de ser campeón aquí en Halcones. Porque llevo ya tres finales perdidas aquí con mis dos compañeros. Una en infantil. Cruz Azul lleva más, man. Sí, ¿verdad? Pero no queremos ser los Cruz Azules de Jalapa. Es que es la mala suerte. El color. Es el color, la mala suerte. No, ¿qué pasó? Pues sí, le digo, pues primero ser campeón y de ahí pues tratar de, ¿por qué no irme de Jalapa, no? Tratar de buscar becas y pues una buena carrera en otro lugar. Porque me gustaría crecer en general. Académica y deportivamente. Sí. Rodolfo Álvarez. Mi meta principalmente es ser campeón, porque yo creo que he hecho todo con Halcones y lo único que me falta es tener el trofeo en mis manos. Entonces yo creo que tenemos que echarle demasiadas ganas, porque dejando de lado que hoy hayamos perdido finales y así, pues no es como un motivo para echarnos para abajo. Tenemos que, en lugar de tomarlo como algo malo, tomarlo como experiencia y mejorar en ese sentido y poder llegar a ser un campeón y poder tener ya por fin el trofeo, que yo creo que es lo único que nos falta como equipo. ¿Qué dice la psicología deportiva, Carlos Illescas Vandela? Que la constancia, el trabajo, la disciplina siempre llevan a buen término. Decía Herrera, Amir, el tope. El tope siempre va a ser una característica especial de liderazgo en todas las acciones de vida, pero se puede trabajar para rebasar ese tope. Y si ustedes en mente tienen ya esta cuestión de ver a futuro un campeonato en sus manos, lo van a hacer. La mente hará lo que tenga que hacer en un momento determinado, siempre y cuando pongan esa actitud obsesiva, compulsiva para estar pensando, desayunando, comiendo, durmiendo y levantándose en el campeonato. Así se logran los campeonatos, de manera obsesiva. Quien se relaja y deja, se tiene lo que poner medio especial mentalmente, ¿no? Cuando digo obsesivo, compulsivo, es que estás metido las 24 horas del día pensando en el equipo de enfrente, pensando en tus propias acciones, pero tienes el campeonato en mente. Y si lo tienes en mente, decía yo, la disciplina, la constancia y el trabajo va a llegar. De eso no me cabe la menor duda. Veo a tres jóvenes comprometidos y a un coach extremadamente bueno para que esto se logre. Coach Marco Julieta, pues casi estamos a punto de terminar. ¿Qué evaluación le da usted a este paso de los jóvenes por las menores de 17 y el compromiso que están teniendo en mente para la próxima temporada? Bueno, pues yo pienso que es una... coincido mucho con Carlos en la cuestión mental, ¿no? Que eso realmente es algo que debe de ser un parteaguas para ellos en este momento, que es algo que se debe de contagiar hacia todo el equipo, ¿no? Porque ahí sí de nada sirve que tres o cuatro estén así de convencidos. Claro. No hay que olvidar que es un deporte de conjunto y en el que todos los miembros del equipo deben de tener el mismo objetivo, trazarse el mismo fin. Y eso pues se va a traducir a verlos. O sea, es que eso no es difícil de medirlo, ¿no? O sea, si realmente quiere ser campeón, el día que inicie la pretemporada tienen que estar todos en el campo. Exacto. ¿No? ¿Qué tienes que dejar de hacer? Si tienes algo que dejar de hacer, ¿no? Si juegas tocho, si eso, pues tienes que dejar de jugar tocho. Tienes que concentrar en lo que es importante para ti y para el equipo, en este caso, que es la temporada, ¿no? Tochito puedes jugar en cualquier parte del año, ¿no? Pero prepararte para jugar una temporada de manera competitiva, en una liga bien formada, etcétera, pues requiere de esto que menciona Carlos, de una disciplina, de, pues no sé si me gustaría llamarlo obsesión, porque quizá puede malentenderse, pero sí como tener muy claro el objetivo de qué es lo que se pretende. Y finalmente, pues yo creo que una de las ventajas de este equipo es que van a ser prácticamente los mismos para la temporada de otoño. Entonces, si tienen ese mismo equipo, más chavos que dejaron de jugar por la situación que sea y llegan a reforzar esta temporada de otoño, de juvenil, pues tendrán realmente un muy buen equipo. Y ahí es donde pues se puede empezar a dar estos pues los resultados que ya se han dado. O sea, finalmente sí se habla, ¿no?, de ser el Cruz Azul o eso. Digo, finalmente llegar a tres finales pues no es sencillo. No, claro. O sea, hay programas hay un que mérito. Claro. En cualquier nivel, pues llegar a la final ya habla de un trabajo que hiciste durante una temporada. Y si llevas varias finales, pues esto quiere decir que el trabajo que se está haciendo detrás, porque bueno, yo los escuchaba, ¿no?, y dicen que sí, es el esfuerzo de varias semanas, todo. Pues yo no coincido tanto, sino que pues es el esfuerzo desde que llegaste la primera vez. O sea, lo que decíais ahí, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo de decir, bueno, no me está gustando tanto, no estoy entrando, pero lo voy a seguir intentando. O sea, desde ahí ya viene este tipo de resultados, ¿no? Y que pues también es eso, que es lo que hemos platicado, la cuestión de la paciencia. Cada quien va desarrollando a un nivel distinto, pero finalmente desarrolla. Y de un chavito que creía que iba a dejar el deporte porque casi no entraba, ahora estar jugando un under 17, bueno, pues es el resultado de varios años de trabajo y de esfuerzo, tanto personal como conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las claves, el que ellos estén enfocados a que quieren ser campeones, a que se tienen que sacar la espina, y pues no hay secretos. Tienen que trabajar, tienen que sacrificar, hay que esforzarse, o sea, pues no hay de otra, ¿no? Y ojalá y sí puedan conjuntar esa buena categoría que tienen y lograrlo a fin del otoño, ¿no? En esta mesa platicó con nosotros Luis Mauricio Suárez, vecindado aquí en Xalapa, jalapeño, se hizo en el Parque Deportivo Colón, llegó a Liga Mexicana, fue campeón de bateo, fue novato del año del béisbol profesional, y señalaba que la obsesión está latente. Se me levantaba a las 4 o 5 de la mañana al espejo y hacer la mecánica del swing de bateo porque quería perfeccionarlo, hasta que consiguió un campeonato de bateo con un récord arriba de los 400 de porcentaje, que hasta el momento no hay quien lo pueda tener, y que coincidió con otros dos veracruzanos, incluido Beto Ávila, para ser campeón de bateo con el equipo Pericos de Puebla, pero lo hizo solamente con la intención de querer hacerlo todos los días, no solamente los días que se iba a efectuar el juego. Claro, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias a Isaí Chávez, Amir Herrera y Rodolfo Álvarez. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones. Cuídense, Jeffrey. Representa mucho trabajo. Coach Marco Murrieta. Nos escuchamos el próximo lunes. Carlos Illescas Bandera. Un placer estar en esta miseria. Muchas gracias, amigo, a mi compañero Fernando Ceballos, que está en la consola de audio llevando esta emisión a través de Radio Universidad Veracruzana, su servidor Ariel Ortiz. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto. Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida. Yo sé que nunca besaré tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca la, llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero, que inútilmente el corazón te evoca, pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo. Aunque nunca besar pueda tu boca, yo sé. De boca, pero a pesar de todo yo te quiero, pero a pesar de todo yo te adoro, aunque nunca besar pueda tu boca. Que no